se me va a hacer tarde. Voy a llamar al mozo con la gente que hay acá. ¿Qué pasó con la Cata? Oh, espero que venga rápido. Sí, ¿Mozo? Sí, sí. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Sí, por favor, ¿qué sale rápido? ¿Pueden ser unos tallarines? Sí, sí, tallarines, sí, con claro, fileto. Sí. ¿Con qué? Pero con fileto, pero sin queso, por favor. Bueno, sin queso. Sin queso, porque no me gusta. Sí, por favor, puede ser. Sí. Estoy muy apurada. Bueno, le pido eso porque es lo más rápido. Gracias. Sí, sí, sí. Pero la Cata, si lo trae rápido este, carajo, porque... ¿Dónde carajo se metió la Cata? Se me llenó el boliche como día de sorteo. Pasa que no viene este, Dios. A ver, ¿qué pasa, cartón? ¿Qué pasa con mi pedido del vino? Sí, sí, ya va, señor, ya va. ¡Mozo! Sí, sí, señora, sí, sí. ¿Mozo? Sí. ¿Y? Sí, sí, estoy en eso, ya estoy. ¿Y? Ya estoy, rápido, ya, porque eso sale rápido. Sí, sí, sí. Ay, buen mozo, los huevos duros, ¿para cuándo? Sí, ya va, este también. Ay, gran 7 que no viene, Dios mío, ¿para qué? Mire que se lo quiero bien duro, ay, los huevos, Dios, por favor. ¿Ahora qué? Me tengo que ir. Sí, sí, ¿dónde estará la Cata? Se me llenó este boliche. ¡Mozo! Sí, sí, ya va, señora, sí, ya va. ¡Por favor! Cartón, hace media hora que te estoy esperando con el vino. Tengo el camión mal estacionado, che. Ay, Dios. Sí, ya va, señor. Esto no es lo que pedimos. Aquí tiene, mire. Esto no es lo que pedí. Como usted me pidió. No, esto está lleno de queso. ¿Queso? A ver, esto es un asco, no lo puedo comer esto. Sí, se lo cambio, espere un minuto. ¿Qué va a cambiar? ¿Le voy a traer otro plato? No, traiga café con leche, puede ser. Tráigame un café con leche, bueno, con media luna. Sí, café luna, con leche enseguida. Me tengo que ir. Enseguida se lo traigo. Ay, Dios mío, me tocó a mí. Aquí tiene, señora, un café con leche me pidió, ¿verdad? Con leche, mira, con medias lunas. Media luna. Espere. No, déjelo. ¿Vainillas no le gusta, vainillas? No quiero vainillas, voy a tomar el café con leche solo. Bueno. Hágame un favor, venga en 2 minutos, así le pago, muy bien, por favor. Señora, muy bien. Por favor, le pido. ¿Qué pasó con mis huevos duros? Ay, qué tarado que es, Dios mío. Puede ser. Sí, ya va. ¡Mozo! Sí, señora. ¡Mozo! Sí. Ya, aquí tiene. Le traje como me pidió recién. ¿Qué me había pedido? No, quiero la cuenta. La cuenta, mozo. Cuenta. Ah, sí, sí. La cuenta. No me vaya a cobrar los tallarines porque no se los voy a pagar. No, por favor. Aquí están, la cuenta. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto me está cobrando? 500 pesos. ¿500 pesos? Pero usted está mal de la cabeza. ¿Cómo me va a cobrar 500 pesos por un café con leche? Pero acá es barato, sin embargo. Sí, me doy cuenta que es barato. Mire, con 100 pesos lo arreglamos, ¿eh? Con 100 pesos lo arreglamos. Bueno, me tiene bien. Que tocar a mí, bueno. Eso no, por favor. No, no, bueno. no.